y anoche me diste un beso que de eso no me... Bocaíto flamenco. Yo soy lo flamenco, yo soy lo distinto, yo lo llevo dentro. Bienvenido y bienvenida a nuestra humilde morada, casa de comida, el bocaíto flamenco. Yo sueno flamenco. Como menú del día tenemos lo siguiente. Maldito sea mi sino. Saqué hasta el cielo. El toque de pajarillo nos sirve como plato entrante del menú de hoy. Una voz femenina, una voz grave como poca. La nueva promesa del cante en Granada. Concha Medina, de la dinastía de los Medina. Maldito sea mi sino. Nos sirve esta media granaína con un precioso final. Yo tuve un sueño de diamante. Del camino. Después de ir a Concha Medina como plato entrante para... Bueno, este pedazo de primer plato no hace falta presentación. Es un primer plato que da un toque único a este menú exquisito. Con la colaboración de su hermano Luis Monge, Camarón nos ofrece esta soleá con detalles soberbios en todos sus tercios de uno de sus espejos. Soleá de Antonio el Chaqueta en la voz inconfundible de Camarón de la Isla. Saqué hasta el cielo, y saqué hasta el cielo. Saqué hasta el cielo, y saqué hasta el cielo. Y la soledad. pierna loca que vive y que deja conocer a que está. Bueno, y de postre, para hacer una digestión óptima, nos vamos a despedir con las blancas y negras. En las manos de otro granaíno, en este caso del Polígono Norte, desde Almanjayar, Pablo Rubén Maldonado, que nos deleita con esta alegría. Le acompaña la voz de Ismael Fernández. Actualmente Maldonado acompaña los espectáculos a Farruko, ni más ni menos. Bueno, es un postre dulce, chapó para Pablo Rubén Maldonado. Bocaíto Flamenco es una producción de Manuel Sualís. Buen provecho. El anhelo de tus besos me despierta el alma. No quiero sentir tu ausencia ni por un momento. Son tus ojos negros los que me quitan el sueño. Es un dive que está en el cielo, sabe lo que te camelo. El anhelo de tus besos me despierta el alma. No quiero sentir tu ausencia ni por un momento. Ahí son tus ojos negros los que me quitan el sueño. El pibe que está en el cielo sabe lo que te camelo. El pibe que está en el cielo sabe lo que te camelo. El anhelo de tus besos me despierta el alma. No quiero sentir tu ausencia ni por un momento. Son tus ojos negros los que me quitan el sueño. El pibe que está en el cielo sabe lo que te camelo. El pibe que está en el cielo sabe lo que te camelo. El anhelo de tus besos me despierta al alba. No quiero sentir tu ausencia ni por un momento. Son tus ojos negros los que me quitan el sueño. Es un pibe que está en el cielo, sabe lo que te camelo. Es un pibe que está en el cielo, sabe lo que te camelo. Y anoche me diste un beso que de eso no me... Bocaíto Flamenco. Yo soy lo distinto.